Bien, bueno, este lunes hemos dado comienzo a lo que se denominan los talleres de verano, en el marco de, como vos decías recién, en el marco del programa Jóvenes con Más y Mejor Trabajo. Siempre, bueno, desde que está implementado el programa, ya hemos pasado el verano del 2010 con algunas ofertas también en modalidad de talleres. Centralizados en formación para la empleabilidad. ¿Cuál fue el resultado, Florencia, del año 2010? La verdad es que comparándolo con este año, mucho mejor este año, ¿sí? En el 2010 hemos tenido, se han desarrollado normalmente los talleres, pero con menos convocatoria a los jóvenes. En este año, y te digo, dando comienzo a los talleres este lunes pasado, tuvimos un montón y tenemos actualmente un montón de jóvenes inscriptos en cada una de las comisiones y de las sedes. Florencia, Agostina, ¿qué tal? Buenos días. Buen día, Agostina. Bueno, acerca de precisamente las diferentes comisiones que se ofrecen este año, los talleres, ¿cuáles son? Y si todavía alguna persona, algún joven, por ejemplo, está escuchando y le interesa, ¿se puede anotar o ya no? Mira, ya no, porque justamente ayer terminó lo que se llama administrativamente la vinculación del joven con vía plataforma del Ministerio de Trabajo de Nación con esta oferta que es la de los talleres de verano. Uh-huh. Pero de todas maneras, aquel que quiera acercarse y no esté ni siquiera inscrito en el programa, pero que quiera hacerlo, puede asimismo pasar por la oficina, que acá hay un equipo de personas, de técnicos que trabajan para el programa Jóvenes, que les van a saber orientar y explicar bien de qué se trata el programa y estas propuestas que van saliendo en el marco del programa. Claro, y que además por ahí se pueden enganchar a partir del invierno, ¿no? Sí, seguramente. Incluso nosotros en marzo, una vez que terminen estos cursos, finalizan la primera semana de marzo. Nosotros ya planificamos seguramente para la segunda semana de ese mes poder iniciar con los talleres, lo que nosotros denominamos los talleres POI, que son los talleres obligatorios que tienen los jóvenes una vez que se inscriben en el programa, en donde ahí trabajamos el perfil de cada uno de ellos y es, si se quiere, la instancia de formación troncal, ¿no?, del programa, que eso habilita para participar de muchas otras actividades o propuestas del jóvenes. Claro, y mencionabas al comienzo de la charla la empleabilidad. Precisamente las comisiones, los talleres están relacionados con esa temática. Sí, así es. Este año volvimos a reiterar la propuesta así del 2010 que tenía que ver con formación para la empleabilidad. Es profundizar un poco más los conocimientos de los talleres POI, estos que te mencionaba recién. Y sumamos este año dos nuevas propuestas, una que tiene que ver con apoyo escolar y el desarrollo de materias específicas como tienen que ver, bueno, comunicación, historia, geografía, biología y demás. Y otro de los talleres y de las propuestas es sobre informática avanzada. Los jóvenes tienen en el POI uno de los módulos que es alfabetización digital, que nosotros lo venimos trabajando ya va a ser 2 años con el ITECO, desarrollándose esos cursos de computación en el ITECO. Este año lo novedoso en estos talleres de verano también que hemos podido sumar a dos instituciones más para poder ofrecer estos cursos de capacitación. Uno es el SIC, el Centro Integrador Comunitario del barrio Facundo Quiroga II, con la puesta en funcionamiento de un equipo informático adecuado para que los jóvenes puedan hacer el curso ahí. Y otro es otra sede es la sede de la Sociedad de Fomento Mariano Moreno, que a partir de una donación que se hizo, se logró a través de las gestiones de la diputada Alicia Tavares en coordinación con el AFIP, lograron donar a la institución varias computadoras. Así que ellos también lograron armar un equipo informático y allí hay un equipo de jóvenes trabajando. Uh-huh. Bueno, estos jóvenes entre 18 y 25 años, Florencia, hace ya unos meses están cobrando algo más, ¿no?, de lo que cobraban anteriormente. Sí. Sí, solo un detalle, Omar, que te corrijo, que es de 18 a 24. Ah, de 18 a 24 sí, años. Porque muchos incluso vienen con 25 recién cumplido. Nosotros esto le explicamos, es un programa y la edad, no hay flexibilidad con respecto a las edades. Ah, perfecto. Así que sí tiene cumplido los 24, pero una vez que cumple los 25 ya no puede participar del programa. Ajá. ¿Y cuánto están cobrando ahora, Florencia? Recordamos. Mira, nosotros en diciembre, el intendente a través de una conferencia de prensa ha dado la buena noticia, que a partir de una nueva resolución del Ministerio de Trabajo de la Nación, los jóvenes que estaban, que hasta ese momento, es decir, hasta el mes de noviembre, estaban cobrando y recibían una ayuda económica de 150 pesos, uh-huh. A partir del 1 de diciembre pasan a cobrar 450 pesos. Bueno. Que eso es lo que están cobrando hoy los jóvenes. Siempre, Omar, esto es importante recalcarlo, que el joven va a cobrar y va a percibir esta ayuda mientras esté vinculado a alguna actividad del programa. Claro, perfecto. Bueno, Florencia, no sé si querés agregar algo más sobre el tema. No, simplemente también agradecer al resto de las sedes en donde estamos funcionando con algunos talleres en el Servicio Municipal Territorial y en la sede de la FTV, y bueno, y obviamente a todo el equipo de docentes también que se ha sumado a esta propuesta en plena vacaciones y en plenos meses de enero y de febrero. Y reiterar la convocatoria a aquellos jóvenes que están escuchando y que les interesa participar de este programa que tiene que ver con la inclusión laboral, pero fundamentalmente con la inclusión social.